9.44 minutos, Genia Estela Caloni, dice Pablo Gerardo Lano, escucharla es música para mis oídos. Viva la Venezuela libre y soberana. Un abrazo grande para Marlene Asta, que dice buen viernes, también para Mercedes Velázquez, también Walter Rabioso. Si creía Alberto que lo iban a aplaudir, la violenta derecha con sus violentos métodos, su ingenuidad me desborda. De otra forma, por el tenor de la declaración, sentiría que me está boludeando. Acá leemos todo. A ver, Manu Rivas, ¿hay más mensajes? Tenemos, nos llegan al 11-50-12-35-89. Virginia dice, buen día. Tal vez para la logística camioneros, para el reparto de paquetes, hubiera sido interesante que se le hubiera dado la personería gremial a Cimeca, Sindicato de Mensajeros y Cadetes, que tuvieron visibilidad en 2001, pero luego tuvo la personería otro gremio más cercano a las patronales, Virginia Solari, que se comunica al 11-50-12-35-89. Los motoqueros, la caballería del pueblo en aquel 19 y 20 de diciembre. Y ahí estaba el querido Manu Gómez. ¿Cómo te va, Manu? Muy bien, compañero. Buen día. ¿Cómo estás? Cimeca, se te pianta un lagrimón a vos. Se me pianta un lagrimón. 19 y 20 de diciembre de 2001. Por la Avenida de Mayo en contramano. 50 motos hacia la plaza. Qué grande, Manu. Desde la 9 de julio hacia la Plaza de Mayo. Histórico. Gastón Rivas. Hermano querido, contanos, ¿qué estamos escuchando? Habeas Corpus, una banda española de los 2000 para acá, que habla sobre el control y la vigilancia, ¿no? Ese es el retomar este panóptico de Benham, de Jeremías Benham, que luego retoma Foucault, y trasladarlo hoy a la vigilancia líquida de Bauman, ¿no? Esto de controlar todo, de vigilar todo, de tener el control social a través de hoy con las cámaras, con la computadora. Sí, sí, sí. Viste que pusieron en el tren esto de que te miden la temperatura, también lo veíamos en los colectivos. Bueno, todo eso tiene sistema de reconocimiento facial. Exacto. Que exacto, en un primer momento no está conectado con el sistema del gobierno porteño. Lo hemos charlado con el hombre de la empresa china que los produce, pero dice, bueno, esto con solamente una conexión está todo, ¿no? Como para que sepan quién sos, ¿no? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Es el poder que no tiene rostro. O sea, hoy cualquiera puede tener una cámara, conectar y vigilar, ¿no? Controlar a quien se guste, porque los dispositivos, o sea, nosotros dejamos nuestros datos en todos lados donde entramos, o sea, en la computadora dejas unos datos para poder sacar una cuenta de algo, de lo que sea. Dejas tus datos en la IGJ, dejas tus datos en la FIP, dejas tus datos en todos lados. Entonces, a partir de ahí, hay un control permanente y se suma a lo que es la asociación de dispositivos. O sea, vos, por ejemplo, buscás en tu celular, si querés, una dirección de algo y después pasó. Pero cuando llegás a tu casa, prendés la computadora y te dicen, ahora de acá, de donde está ahora, usted puede llegar a donde quería tomando tal colectivo. Y si yo no te pregunté nada. ¿Qué te pasa? O sea, claro, ¿y vos cómo te enteraste? Sí, le preguntás a la pantalla por loco, bueno, ¿no? Es como cuando lo escuchamos a Magnani los días miércoles, viste, claro. Que después te quedás regulando y decís, no, toda esta información mía tiene Google, la puta. Exacto. Sí, sí. Claro, ¿no? Las columnas de Magnani son tremendas. Dan una info muy, muy amplia y buena sobre lo que es la informática. Así que, los españoles, bueno, entonces, con toda esa tradición anarquista, cantándole. Sí. ¿Cómo se llama la banda, decías? Habeas Corpus. Habeas Corpus, toma pavo. Sí, principio de los 2000, 2005, 2006 más o menos, y este disco de 2008. Bien, bien. Tienen sus todas sus letras tienen así contenido social anárquico, donde, bueno, despotrican al capitalismo y al fascismo, ¿no? O sea, bien, ellos con su historia franciscana. Manu Rivas, en sus viejas épocas de militancia anarquista, Manu, ¿qué tal, Sí, más que militancia... El laburo. No, la pasamos en pedo, digo. No, bueno, la panadería era otra cosa, ahí sí se laburaba, acuerdo, ¿no? Se laburaba en cooperativa, pero después lo que era Casa de las Estrellas, era, digo, lindas noches anarcopunk acá en Barra Caroc. Bien, saludo a la gente de La Gomera, Acá en aguante La Gomera. Herrera y Quinquela. Bueno, Manu, ¿y el segundo tema cuál es? Segundo tema, Rata Blanca, Fuera de Control, donde, bueno, ahí se habla un poco más sobre la desinformación, o sea, esto de que tanta información produce desinformación. Sí. También algo de eso habla también Bauman y Marc Augé, donde de demasiada información te desinforma, y si la información, la cantidad de información es manipulada, te desinforma más aún. Esto produce un nuevo no lugar, quizás, si lo podemos analizar plenamente, que estamos trabajando en eso para volver en una tranquera futura, sobre los nuevos no lugares, ¿no? Estos lugares donde el tránsito público se apropia de un espacio donde tiene significación simbólica, pero le cambian el sentido, ¿no? O sea, hoy por ejemplo, el obelisco, un lugar tan emblemático y simbólico para festejos deportivos, hace un par de meses se está volviendo lugar de crítica y agresión, ¿no? Así que son nuevos no lugares, quizás. Me gustó, Manu, ahí tiraste varios conceptos: sociedad de control, la desinformación a partir de la sobreinformación y los no lugares, Así que para ampliar en otras columnas, nos quedamos con Rata Blanca y ya se viene el Agus Montenegro, ahí el... Ay. Defensor aguerrido de aquel futsal. Qué lateral, Qué lateral. Qué lateral. Qué lateral. Gracias, Manu. Pulmones, por favor. Abrazo. A ustedes, como siempre. Qué saludo linda, al Manu, a toda la familia gráfica, a vos. Abrazo, amigo. Abrazo, Manu. Abrazo. Gómez, tranquila abierta. Un abrazo grande para Juan Natalicio de la Universidad de Lanús, que nos manda una charla sobre Gran Bretaña que le roba el oro a Venezuela. Esto es en Malvinas Causa Central, que lo hace Juan en Radio Megafón de la Universidad de Lanús, y entrevistó a Carlos Godoy, integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, que de ahí también viene Maras Pasande, con la que hemos hablado hace unos días, por el 9 de julio. Y hablando de Natalicio, está lanzando Malvinas, Soberanía y Geopolítica. Esto se lanzó ayer, 16 de julio, así que también, búsquenlo en las redes, ciclo de debates online, Malvinas, Soberanía y Geopolítica. Montenegro, ¿cómo le va, compañero, querido hincha de Boca, sobre todo? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá escuchando Rata Blanca. Y ahora se viene la cumbia, esto es así de ecléctico. De ecléctico, la discoteca escuché de la gráfica. Un poquito al Manu Gómez, y a Estela Caloni también, muy interesante. Bueno, Agus, ¿y qué trae vos de bueno? Bueno, iba cercano a lo del Manu, quizás. Estuve leyendo un libro... estuve haciendo varias cosas. Una, estuve leyendo un libro que nunca había leído, que es muy conocido, que es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Ciencia ficción, ¿no? Sí. Un libro escrito en 1932. pero curiosamente también lo estuve leyendo en conjunto con otras cosas que estaba trabajando, que eran los discursos de la gente de Cambiemos, entre 2015, 2017, por ahí. Y la verdad que me sorprendí un poco porque varias de las cosas que plantea Un Mundo Feliz están muy relacionadas con la forma de vida que se nos fue planteada en ese periodo, ¿no? 2015-2019, sobre todo con respecto al concepto de la felicidad. Hay un par de cosas para decir al respecto, para pensar. Eso sería muy largo, pero bueno, Un Mundo Feliz es una historia distópica, ¿no? Que piensa un futuro en el cual la población está segmentada y controlada, está creada a través de químicos, ¿no? Con lo cual se han disuelto un montón de vínculos, como por ejemplo los vínculos familiares. Los que están mejor creados hacen cosas más interesantes, los que están peor creados hacen cosas más rutinarias, más menos interesantes, y cada uno cumple su función. Uh-huh. Y cada uno tiene después su momento de felicidad. Y en el trabajo son felices también, porque no tienen otra búsqueda que la de trabajar y después salir del trabajo y consumir una droga que se llama Soma, que es una droga que no genera consecuencias y genera como una especie de alucinación de vacaciones. Y después tienen unos cines extraños donde tienen percepciones sensoriales, etcétera, etcétera. La historia se desmadra cuando aparece un hombre que es un salvaje, que viene de las tierras salvajes, y empieza a plantear una contradicción. Esta sociedad nueva, moderna, ha abandonado el arte, la religión, los vínculos, y los ha sacrificado en pos de qué, de la felicidad, ¿no? La felicidad como algo vacío, algo que solo reporta más felicidad, ¿no? Esto es, voy al trabajo, estoy contento, voy a consumir Soma, estoy contento. Y en realidad, acá hay un montón de cuestiones que se plantean en una conversación entre personajes, y una de ellas es, por ejemplo, no se pueden crear tragedias, o sea, arte, sin estabilidad social. El Soma, por ejemplo, es el cristianismo sin lágrimas, dice. Y yo me acordaba de todos estos discursos de vivir felices en la incertidumbre. Sí. Un discurso en la cancha de Ferro, donde Mauricio Macri decía, nosotros trabajamos para ser felices, decía, ¿no? Eso está calcado de Un Mundo Feliz. Porque en realidad en ningún momento se dijo que trabajamos para ser felices. En realidad trabajamos para ganar plata. Después si somos felices o no, o en todo caso para ser dignos probablemente. ¿Dignos por qué? Porque todo el mundo trabaja. Si todo el mundo no trabajase y uno se pone a trabajar, no sé si hay tanta dignidad ahí. La ciencia ficción, no importa cuándo se escriba, en general siempre plantea los interrogantes más duros, ¿no? Por eso también a veces fue desestimada, pues decían, estos tipos que están escribiendo, locuras, uh-huh. Esto nunca va a pasar. Bueno, empecemos a pensar que no estaba tan lejos. Claro, el año 1932. Claro, estaba pensando la época, ¿no? Que es la crisis del año 29, donde también, bueno, muchos pensaban que el capitalismo, peleaban para que el capitalismo no siga, ¿no? Que haya un sistema, más asociado a la solidaridad, a lo colectivo, que tenía que ver con la revolución bolchevique, digamos, eran las ideas que estaban en tensión. Esto lo escribe en Inglaterra, Huxley. Sí, exactamente. Y es curioso porque en realidad, en este mundo feliz, nuevo, moderno, el fordismo es como el punto de inflexión y empieza a ser un sinónimo de la religión, ¿no? Cuando la gente maldice, no dice Dios, sino que dice Ford. Con lo cual, ahí hay una mezcla, ¿no? Es como si fuera un neoliberalismo industrialista, de alguna forma. En realidad, eso Huxley no podría haber previsto que hasta el neoliberalismo se iba a devorar eso, ¿no? Esa filosofía de trabajo. Pero bueno, aún así, siempre la ciencia ficción plantea estos interrogantes, sobre todo cuando es buena, ¿no? Y es una mezcla también, ¿no? Porque es una mezcla de lo que significaba para ese entonces un Estado totalitario, por ejemplo, ¿no? No hay un punto de un mundo feliz que sea desde donde uno pueda mirar, porque el salvaje es un salvaje en todo sentido, con lo cual, por ejemplo, cree en la autoflagelación, ¿no? Como una forma de purgar pecados, algo con lo cual creo que no podríamos estar de acuerdo hoy en día. Sin embargo, esa contradicción que se plantea marca la diferencia, ¿no? Entre esto que es el arte, la religión, la familia, que son todos vínculos que permiten reflexionar sobre uno mismo.